Bueno, bienvenidos a Los Originales. Les saluda Jaime Sánchez y su equipo, Emilio, Nicolás, María Juliana y Laura Hoyos. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? No, pues viendo fútbol. Muy bien. España, Ucrania. Oiga, ¿qué tal? No, me encantó. Que a mí me encanta que pasen esas vainas. Tremendo, ¿no? No, me encantó. Es que a mí todo eso me pone feliz. Y 15.000 ucranianos allá aplaudiendo y tenga. Ja. Sí, y ganaron 1-0. Ganaron. Oye, el otro. Los ucranianos. Óigame, y el otro, que es un partidazo que se hizo hoy Messi. De verdad, porque es que yo le voy a hacer muchas preguntas. Hoy tenemos DirecTV, Jonathan. El silencio es una cosa increíble. Bueno, pero es que yo no. Esa altura de Bolivia es muy fuerte, Nico. Uy. No, es muy duro, son 3.600. Pero no es tanto eso como el manejo del balón, es que usted no sabe dónde va a rebotar. Claro, la pelota. Ahora, eso es a favor de una persona que tire desde lejos. Eso sí. Es imposible que un portero agarre una bola de esas, eso pica y se sube, yo no sé cómo será eso. Si los remates a media distancia, sabe que Maradona hizo muy famosa una frase sobre Bolivia y sobre el balón, cómo se vuelve de indómito, y dice, la pelota no dobla. O sea, usted patea y eso no va ni idea para dónde coge. Eso es como un globo. Sí, me pareció, pero muy buen partido argentino en la segunda parte. ¿Lo vio? Sí. Muy bien. Buen partido, Messi, hola. Muy bien. No, y Dios, era una... Acuérdese lo que le dije desde el comienzo. Y empezó ganando Bolivia, ojo. Y Brasil, no hay mundial de fútbol. Los demás, que vaya el que le dé la gana. Bueno, tenemos partido a las... Sí. Y con un gol bien, pero sí, un gol puro de altura. Defendió mal a Argentina, pero bueno, claro. Se pudo recomponer, ¿no? El gol de Argentina, el primero, es un gol de colegio, la verdad. Un error defensivo increíble. Sí, es un arepazo ahí. Pero el segundo es un buen gol. De acuerdo. Muy difícil la cancha, muy difícil. Y los tipos, el pasto no lo ponen bonito, lo ponen alto. Claro. Para complicarle la vida más a todo el mundo. Es que no sabe jugar a todos. Fútbol. No sabe jugar fútbol. Saben es ser mañosos allá en su tierra. Pero mire, y no les alcanza. Pero bueno, ya perdieron el primer partido allá. O sea que van muy mal. 0 puntos. Correcto. Bueno, ¿qué más hay ahorita? A las 7 de la noche está la pendejadita de Perú. Brasil. Y a las 7:30, Colombia, Chile. Bueno, sí. Hay vainas. Y a esta hora, Ecuador, Uruguay. A esta hora está Ecuador, Uruguay. ¿Está ahorita Ecuador, Uruguay? Acaba de hacer gol Uruguay, va Ecuador 2, Uruguay 1. Le anularon. ¿Y eso, eso es en Ecuador o en Uruguay? ¿Hablamos cháchara o no? Echemos cháchara. ¿Qué carajo si no hay cuña cháchara? Lo mío cháchara. Es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en Los Originales de la FM. Bueno, creo que tenemos ya una entrevista. Entonces, sí. Pongamos una musiquita y un segundito para dar unas opciones internas, Jonathan, una cortinita, pero que no sea un hombre gimiendo y otras mujeres gritándole con tambores. Normal, muchas gracias. No, yo estoy tranquilo. ¿Qué hubo la cortina, Jonathan? Bueno, entonces, ciérrame, por favor, que quiero hacerte tres. Sí, pero bueno. Sí, vamos por ahora. En esas estamos, pues. Nico. Sí, porque ¿qué hacemos? ¿En feliz esas inicio estamos? De semana. Entonces, ¿cómo va? Ah, sí. ¿Qué cuentan? Bien, Nico, por acá volviendo de puente, pero chévere. ¿Volviendo de puente? Pues o sí. Sea, pero ¿a dónde fuiste? Yo no fui a ninguna, parte. Bueno, no, yo tampoco, pero pues descansando. Regresando a trabajar. Nah. Literalmente a ninguna parte. Nah, o sea, a ningún lado. No hiciste absolutamente nada. Nada interesante. Pero perfecto, ¿no te parece? Eso es buenísimo. Sí. Sí. No, es hermoso eso. No hace más nada. O menos. Qué rico descansar. Yo he hecho todo el lunes, me lo pasé en la cama descansando. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Es que, bueno, estuve como indispuesto el lunes y cuando el cuerpo le pide a uno a descansar, no hay... Eso es una orden, básicamente. Hay que hacerlo, total. Sí, total, es una orden, total, así total. De sencillo. Mire, pues. Bueno, yo les voy a contar. ¿Pero ya estás mejor, Emi? Bueno, un minutico. Sí, sí, sí. ¿Ya presentamos la sección o no? No, señor. A ver, preséntala, por favor, Jonathan. Está como dormilón, Jonathancito, ¿no? Adelante, hermano. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Transformar tus espacios en casa es divertido. Cambia con Home Center. Vamos a pedirle el apoyo al director musical de Los Originales para que me ayude con esta entrevista de Morshiva. Yo conozco dos canciones de Morshiva y vamos a hacerle un saludo. ¿De quién fue ese perro, perdón? Mío, hello, mío, ¿de mío, quién? Mío. Mío. ¿Ah, tú también? Ay, Dios mío, pero qué. Sí, pero solo. Yo pensé que tú tenías gato, Lau. Solo, no, sí, tengo gato, pero está de visita. Ah, pero bueno, ya, entonces ya yo lo, te. Ya lo. Ten ya mucho. Lo ten, cerraron en el patio. Ten muchísimo cuidado, mi amor, para el arepazo, que es un menos dos directo, ¿no? Para que tengan cuidado. Fulminante, yo lo sé. Bueno, listo, Emilio. Sí. Vamos con Morshiva, por favor, desde Londres. Mucha suerte, muchas gracias. Bueno, Morshiva, recordemos, vamos a entrevistar a uno de sus fundadores, Ross Godfrey, y vamos a recordar, yo creo que la canción que más pegó Morshiva en su momento hace 20 años, esa canción sonó mucho, tuvo un puesto altísimo en el Reino Unido, y se llama Rome Wasn't Built in a Day. Bueno, tenemos en la línea en este momento a Paul Godfrey, a Ross Godfrey, fundador junto a su hermano Paul de la banda Morshiva, y se encuentra desde la ciudad de Londres, y bueno, vamos a saludarlo primero que todo y preguntarle cómo se encuentra. Hello, Ross, how are you? Thank you for being with us, especially I know it's late in London, so thank you for being with us today. How are you? I'm very well, it's my pleasure. I'm very happy to be here. Sí, él está feliz de estar aquí y dice que es un placer para él. Y bueno, mi primera pregunta tiene que ver con la época en que se formó Morshiva, que fue una época tremenda, los maravillosos años 90, en la que hubo bandas muy importantes inglesas que definieron una cosita que es este sonido llamado el trip hop, como Massive Attack, como Lightning Seeds, y ellos mismos, que de cierta forma conformaron una de las últimas grandes oleadas de música inglesa que se ha dado a conocer en el mundo. Digamos que la gente piensa en música inglesa y piensa en rock de los 60 y 70, en el New Wave de los 80, pero los 90 también fueron una época tal vez más discreta, pero muy importante, en la que Inglaterra dio mucha producción musical maravillosa. Entonces voy a preguntarle a él cómo recuerda ser parte de esa movida. Ross, you know, listening to Rome Wasn't Built in a Day and your earlier hits, you know, I can't help but remember the wonderful music that came out of England, out of the UK in the 90s, you know. When people think of great English music, they tend to think of rock in the 60s and 70s and a new wave in the 80s. And they seem to overlook that the 90s was also a very important time in which great music came out from England to the world, especially trip hop. You know, there was a massive attack. There were the lightning seeds, and of course there was Morcheeba. How do you remember being a part of the of that wonderful musical movement that happened during the 90s? It was a wonderful time. I was a teenager. I was like 18 when we first started, and so it was just like a magical ride for me. And we got to play some really big, you know, festival stages with some of the best bands in the UK at the time. So it was just great fun. I fondly look back on that time, and there was some great music that came out. We were big fans of bands like Portishead and also like electronic acts like Aphex Twin. All right, allow me to translate for a moment, because as you'll understand, this is a Hispanic show, so I have to translate for our audience. Sí, fue una gran época. Él era adolescente en esa época y fue para él como un viaje mágico, y pudo alternar con las mejores bandas del Reino Unido, en grandes festivales, y por ejemplo en bandas de trip hop, pero también de electrónica, como por ejemplo Aphex Twin. Y hablando de alternar, yo quiero recordar una colaboración que ellos hicieron con uno de los padres del hip hop como lo conocemos hoy en día, que es el señor Big Daddy Kane. Y esa canción maravillosa que ellos hicieron en su momento fue la canción What's Your Name. Entonces, antes de hacer mi siguiente pregunta, quisiera preguntarle cómo recuerda a él esa colaboración. Ross, before I ask you my next question, you know, now that you speak about collaborating with great people, you know, I think one of the biggest collaborations that Morcheeba made was the song that you guys recorded with the great Big Daddy Kane, who is one of the fathers of hip-hop as we know it today, the song What's Your Name. So if you don't mind, we're going to listen to that for a minute, and then I'm going to ask you my next question. Okay, no worries. All right, thank you. Bueno, y mi siguiente pregunta tiene dos partes. La primera es que cuando uno piensa en los primeros grandes nombres del hip hop, uno piensa en Tupac Shakur, en Notorious B.I.G., en P. Diddy también. Uno piensa en Run DMC, uno piensa en MC Hammer, en Sugar Hill Gang, y uno evidentemente piensa en Big Daddy Kane. De hecho, él ya era como una especie de leyenda cuando ellos colaboraron con él en esta canción. La primera parte de la pregunta tiene que ver con esto, y es cómo recuerda él colaborar con esa figura. You know, my next question has two parts actually, and the first part is this one, which is that when you think of the biggest names in hip hop, you know, like the big legends of hip hop, you think of Notorious B.I.G., you think of the late Tupac Shakur as well, you think of Run DMC, MC Hammer, Sugar Hill Gang, and of course you think of Big Daddy Kane. He was already a legend at the time that you guys recorded this song with him. How do you remember collaborating with him? He was a really nice guy, you know. I always think with rappers, you know, their public persona is always a bit scary, but when you meet them in real life, they're very nice. It was the same with, you know, all of the rappers that we worked with. I think my personal favorite was Nassar from a band called New Kingdom. They're a New York hip-hop crew, and we collaborated on a track called Big Calm, which was the title track from our second album. So, yeah, we were always really into hip-hop, and we loved the old-school hip-hop. You know, our favorites were probably the Wu-Tang Clan. Okay, allow me to translate for a second. Sí, él recuerda a Big Daddy Kane como un gran tipo, y él dice que a él le parece en general que los raperos como que tienen una persona pública, una imagen pública que asusta, pero en lo personal son gente súper querida, súper buena onda, muy amables. Y me parece que ha sido el caso con todos los raperos con los que ellos han colaborado, como por ejemplo el cantante de la banda Blue Kingdom. Y ellos siempre han amado el hip hop de vieja escuela, lo cual me lleva a la segunda parte de la pregunta, y tiene que ver con la dirección que está tomando el hip hop ahora, que de hecho es una dirección que ya está siguiendo hace años. Y es que pues al comienzo el hip hop representaba causas sociales, representaba inconformidades, y ahora son pocos los raperos que siguen haciendo ese tipo de hip hop, excepto tal vez Kendrick Lamar. El hip hop ahora se volvió una cosa de que celebra, como digo yo, la soberbia, la avaricia. Se volvió una cosa de hablar sobre cuánta plata tienen, sobre qué tan ricos son. Y quisiera preguntarle qué piensa él de esa evolución. You know, now that you mention old school hip hop, I'd like to bring up the second part of my question, which has to do with newer hip hop. You know, when hip hop first started out, it stood for very important causes, for social injustice, for poverty, for racism. But for many years now, it's taken a detour, and most of the mainstream hip hop that you hear today centers around very, very different things. You know, it centers around being rich, you know, having possessions, you know, sex even, and it just seems like a very, very radical deviation from the original purpose of hip-hop. What do you think about this deviation, about this evolution, I guess you could say? I don't really listen to modern hip-hop because I don't really like it. I think it's very vacuous. I think hip-hop kind of, sometime around the mid-90s, everything became, you know, not as serious as it was before. And that has two causes. One is that that they weren't allowed to sample old records anymore. So basically the music wasn't as good as when they could just sample old James Brown records. And the second thing is that it became the biggest genre of music in the music industry, and it made so much money that blinded everyone. And so they stopped making good hip-hop. Sí, a él no le gusta el hip-hop actual, de hecho no lo oye. Y él dice que todo cambió, en su opinión, por dos fuerzas. Primero era que se volvió cada vez más complicado samplear música vieja, y eso afectó mucho la calidad de la música. Y por otro lado está el tema de que el hip hop se volvió el género más grande en la industria musical, y se ganó tanta plata que se cegaron y como que perdieron el norte en ese sentido. Bueno, y antes de hacer mi última pregunta, quisiera que oigamos otro clásico de Morchiva, y es la canción Moog Island. You know, Ross, before I ask you my final question, I'd like to listen to another classic from Morchiva, and that's the song Moog Island. So we're going to hear that for a couple of seconds, and then we'll go on with the last question. Okay, great. All right, thank you. Imagínense que pues mucha gente piensa en Morchiva y piensa en sus clásicos, pero hace unos años Ross y su hermano Paul, que fueron los fundadores del grupo, tuvieron una situación desagradable respecto al nombre, que los forzó a adoptar otro nombre. Entonces quiero que nos cuente cómo podemos encontrar bajo sus producciones más recientes, bajo qué nombre, y los oyentes y nuestros oyentes a dónde pueden ir para acceder a ese material de esta banda tan importante de los 90. So Ross, you know, it was famously known that you and your brother Paul had an unfortunate issue with the name Morcheeba a few years ago, and it is now known that you guys put your music out under a different name. So I want to ask this question to all, for all our listeners who are Morcheeba fans. What is the new name, and where can they get your most recent music? Well, Sky and I continue to record as Morcheeba, and we've just finished an album. Actually, we're just mastering it tomorrow, and that'll be out next year. But they can find us at morcheeba.uk, and just under the name Morcheeba on Spotify or iTunes or wherever they go to get their music. My brother left the band about 5 years ago, and we agreed that he can use the name Morcheeba Productions for his studio output, and he's moved down to the coast in England here to a little fishing village, and he's got a studio down there, and he puts out his own music. But Sky and I continue as Morcheeba, and we'll also continue to play live concerts. And we tour the world, and we've never been to Colombia, and we'd love to come there. We'd love to have you there. Sí, de hecho, fue al revés. Resulta que fue su hermano Paul quien se salió de la banda y llegaron a un acuerdo para que él usara el nombre Morcheeba Productions, pero Sky y él, que son los integrantes principales, de hecho siguen continuando con el nombre Morcheeba. Y sí, y su música la pueden conseguir en morcheeba.uk. Entonces, ellos siguen en ese sentido haciendo lo suyo, dando conciertos, obviamente, en las condiciones normales. Y bueno, para despedir, vamos a ver otro de los clásicos de Morcheeba. Okay, to wrap it up, we're gonna hear one of Morcheeba's biggest classics, which is the song Tape Loop. And we'll just listen to that for a couple of seconds, and I'll be back with you in a moment, okay. Ross. Bueno, y queremos agradecer al señor Ross Godfrey por su tiempo, y ojalá cuando esta situación desafortunada para todos pase, los tengamos aquí en vivo en Colombia. Ross, once again, thank you for being with us, and you know, hopefully when this whole situation blows over, this whole situation which is unfortunate for everybody, we hope to have you playing live here in Colombia. That would be a dream come true for us. I look forward to it. Thank you. Sí, él dice que sería. Él dice que él nos agradece y dice que eso sería un sueño hecho realidad para ellos. Y bueno, tuvimos en la línea al señor Ross Godfrey, cofundador de la banda Morcheeba, aquí en Los Originales. Bueno, en este momento está pasando el partido de Uruguay y Argentina. Perdón, Ecuador y Argentina. Argentina le ganó Ecuador en Buenos Aires 1-0. Bueno, voy a leer tres cositas de deportes. Yo vi todo. La final de la NBA, en donde me dio mucha alegría que pues el equipo de Lakers ganara por Kobe Bryant y por un tipo muy bacán que se llama LeBron James. Me dio mucha pereza que Rafa ganara, y ahorita explico cuál es el motivo. Rafa Nadal, que ya le dieron la medalla del mérito deportivo en Madrid, la cruz de no sé qué vaina hoy, la anunciaron. Y me dio mucha jartera, los hombres más pedantes del deporte, pero el mejor en este momento, ganara en Alemania la Fórmula 1 e igualara el número de carreras que también ganó Michael Schumacher después de que quedó un poquito enfermo después de un accidente de esquí. Comentaré estas tres cosas y Nicolás pues comentará otras cositas. Y de esta primera cosa va el arepaso número uno de deportes. O sea, que deme tiempo para echarlo. Voy a leer una notica del periódico. El periódico es el ABC de Madrid de hoy. Pues, ¿qué quieren que les diga? No sé por dónde empezar. Desde Rusia asisto a una nueva exhibición de Nadal, otra más, y no tengo muy claro qué puedo destacar después de tantos años bordando el tenis. Básicamente, porque cuando parecía que lo tenías más complicado que nunca, con unas condiciones que no le ayudaban, y después de un año atípico, va y gana otro Roland Garros sin perder un solo set. Correcto. Nadie puede con Rafa, llevamos toda una vida disfrutando un jugador irrepetible y bien haríamos en recordar la dificultad de todo Toasio. Leo las cifras, las que suponen ese título en París. Bueno, no las voy a leer yo. Por todo lo que hemos vivido en este 2020, ver a Nadal levantar la copa de París es más especial que nunca. Llegaba muy justo de preparación, pero poco importa cuando hablamos de un campeón como él. No he visto a nadie dominar en escenario con tanta autoridad como lo hace en Arcilla, en París. Y prueba de ello es la enorme final que ha completado, capaz de recudir al máximo a un competidor brutal como Djokovic. Así es, Rafa. Un tenista único e irrepetible. Solamente si quisiera recordar con ustedes, porque me dio el partido completico, la secuencia de tics de Rafa. Mi pareja me dice, no, es que estuve leyendo por internet y es para despistar al enemigo. Yo le digo, eso no despista a nadie, una cochinada lo que hace el señor. Entonces él se jala el calzoncillo y se ñonguis. Introduce dos dedos. Ñonguis. Después con esa mano se jala la oreja derecha, después la izquierda, se toca la frente, se jala la camiseta por un lado, se jala por la otra, ahora se toca las dos piernas y después huele sin compasión el producto de esa combinación de sudor y otras cosas. Que ahí yo sí estoy de acuerdo, solo uno tiene que hacer eso. Eso sí estoy de acuerdo. Eso no puede usted dejar. Pequeño olfateo. Yo solo por eso no soporto esta cosa. Y el tipo después le dio una entrevista, y es un tipo normal. Pues es medio, habla pendejas, pero es un tipo, pero en la cancha es... Eso, no sé, niñas, a ustedes si les parece digno, es que a mí me parece un asco. Sí, asqueroso. No, no me parece para nada agradable. Acuérdense. No. Toque del aparato digestivo en su parte exterior. Jala oreja izquierda, derecha, toca frente, hombro izquierdo, hombro derecho, pierna izquierda. Y después un pequeño olor. Claro, huele con profundidad. Está bien. No sé. No, pero está parece bien. Parece un poco horroroso. No, es humano. Pero está bien, ¿qué, Nico? No, pues... Ese pequeño, control sí, de una, calidad. Una reacción olfativa es normal, digamos. No. De verdad me parece muy feo. Haré paso número uno y ya seguimos con deportes, Nico. Sea fresco. Tranquila. A despegar y que no empiece. Argentina. Tenemos 23 minutos de break. Yo no sé qué cuñas tendrán porque aquí no hay nada. En los originales, el arepaso. Solamente comento. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ganó 13. ¿Cuántos Grand Slam lleva? Igual a Federer, 20. No voy a preguntar eso. Ay, no me diga que hay penal. No, yo no puedo decir nada. Un segundito, porque es que... Tranquilícese. No, pero es que me después saca la piel. Después contamos. Íbamos en un gran camino. Esto pero fresco, no me suena. Fresco. Ahora, mucho impulso. Mucho impulso mío no, para el arepaso. No, estoy mire diciendo que de mí. Sócrates estoy no tomaba, estoy diciendo de mí. Bueno... La pregunta es muy sencilla. Después de esto despegamos y seguimos con el arepaso. A las 6 en punto, vamos con un éxito. O antes, no creo que nos echemos más 20 minutos más con la parte deportiva. Sumadas las finales de Grand Slam el Masters 1000, el Masters 500, el Masters 250, la Copa de Maestros, los Juegos Olímpicos. ¿Cuántas finales ha tenido el señor Rafael Nadal sin importar si ganó o perdió? Muchas gracias. Eso es lo que es un verdadero arepazo. Cortesía de Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana. Jaime, no te dejes entrar. ¿Qué? Ah, no, sí, ya. Tranquila, deja los nervios. Pero sí, sí, es cierto, se demoró un poquito en llegar. Se demoró. No importa, de pronto yo no voy a molestar por eso. 39, dice Nicolás. No, Nico, muy mal te veo. ¿Cómo que 39? Laura Hoyos, 87. Orlando Rivera, 110. Jonathan, 125. Y María Juliana Correa, 140. Menos uno para Nicolás Amber. En los originales. La corrección. Ese no era fácil de buscar por internet, ¿no? Corrected them, sir. Mientras suma tú esos torneos, ¿ah? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, duro, duro. I corrected her. El tipo se ganó 85 y perdió 37. En total hizo 122 partidos, más uno para Jonathan. En los originales, Chapo. Los suben de todos. Logros que son excepto Nico. Pero Nico 39, ¿qué pasa? Hay que quitarse. ¿Qué es lo que pasa? Solo 20 grandes, ¿no? Ha llegado a la final. Nico solo cuenta los que le parecieron importantes. Los que perdió, conté yo. Yo nunca dije eso. ¿Cuántas finales jugó? Es correcta para todos, ¿no? Ya. Despegamos, por favor. Ah, no. ¿Seguimos en Hablando Carreta? Bueno, sigo. ¿Cháchara, dice usted? Hablo ahora de otra cosa que me tiene muy querido Michael, LeBron James. Pero pues él mismo dice que nunca llegará a los tinglados de Mikey. Mikey es Michael Jordan. El tipo en todo caso pues ya tiene 4 Most Valuable Player. Este fue el cuarto que se ganó. Jordan 5 y tiene 4 finales ganadas de la NBA y Jordan 6. Pero el único récord que tiene LeBron, que me pareció más un tipo extraordinariamente sencillo, es que el tipo se ha metido con 3 equipos, 4. Uno con Miami Heat, uno con los Cleveland Cavaliers. Miami Heat 2, perdón. Cleveland Cavaliers 1 y Los Angeles Lakers 1. Increíble. No, quiero felicitar al equipo. Ayer se hicieron un partidazo impresionante. No hubo juego. O sea, no hubo una gran competencia, pero qué partido tan chévere. Y qué buenos jugadores estos manes. Muy buenos. Y Miami también hizo una buena campaña. Eso era todo. Entonces ahora despegamos. Bueno. Como 4. Ah, no, perdón. 4 y 5 Michael Jordan. Es que me confundo. Tranquilo, hombre. Bueno, sigamos en deportes. Ya dije las 3 cosas que quería decir. Hablé de Hamilton. Ay, que le dio el casco el niño. No. Eso sí es que me pone mal genio. No, pero yo los dejo, ya los dejé. O sea, yo no puedo hacer nada por frenar ese momento de la historia. Suiza y Alemania empataron hoy en la Copa de Naciones. España perdió. Oiga, Nico, déjeme preguntarle. Partido buenísimo el de España y Suiza. ¿Qué es la Copa de Naciones? ¿Qué es? Es que yo la liga de las Naciones es una liga que se inventó la UEFA y que sirve también para cupos para Eurocopa, digamos. Eso da una ventaja para Eurocopa y tal, sí. Pero la Liga de las Naciones se creó con ese fin, pero ya se convirtió en un torneo más de selecciones, ¿no? En otro torneo más. Pero van con todos los equipos a full, sí. Sí, o claro. Sea, Claro, óigame, claro, que Van. Ronaldo salió positivo de aquello, ¿no? Sí, no, lo sacaron de la concentración. Cristiano. No es el primero, son tres casos que ha tenido Portugal. Pero acuérdese que no nombramos el nombre de esa vaina, ¿no? Tranquilo, son tres casos que ha tenido Portugal, José Fonte y... Ay, se me va el otro, pero claro, esa fue la noticia, lo del estado de salud de Cristiano Ronaldo. Bueno, María Juli, ¿tú quieres aportar una notica deportiva de tu gusto? Porque es que no, ahorita Jaime. Coge el micrófono y tú sabes cómo es el problema, ¿no? No, no te preocupes, deje a Nico derrochar conocimiento. Nico, tres minuticos para que resuma el resto, hermano. Mire, eso mire, no. ¿Qué más una pasó? Cosa extraordinaria, bueno, fue la Alemania-Suiza de hoy. 3-3, partido lindísimo. Ucrania, como usted bien lo decía, le ganó 1-0 a España. También ellos sufrieron muchas bajas por cuenta de salud. Y Ucrania tiene un arquero hace mucho rato que es apellido Piatov, el gordo Piatov. Bueno, a mí el gordo me parece flojo. ¿Y el gordo es como quién? ¿Como pernito o tuerquita? Ah, cuentas como un pernito. Está muy bien ubicado usted en cuanto a parecidos. Y, bueno, pues Piatov no pudo estar. Y convocaron a otro arquero, a Buscan, creo que se llama. Bueno, pues ese arquero, que siempre había estado a la sombra del gordo Piatov, figurón, por eso, gracias a él se dio el triunfo de Ucrania. Bueno, también hubo unos partidos hermosos. Este para mí fue el más hermoso de la jornada. Liechtenstein-San Marino. ¿Por qué? Porque es que San Marino. No, San Marino consiguió un punto de visitante. Un balón. Nunca ha conseguido puntos de visitante en competiciones oficiales y consiguió un punto de visitante importante San Marino, que es un equipo muy modesto. Y Luxemburgo, increíble. Bueno, es que le tocó un grupo fácil. Digamos, fácil no, es que eso es un grupo, fíjense que eso tiene como unos estratos, la Liga de las Naciones, y ganó Luxemburgo visitante a Montenegro, una de esas naciones que aparece después de la guerra de los Balcanes. No, pero qué partidazos, o sea, yo hermoso. ¿Cómo supe de esos partidos, mío? Yo los vi, Luxemburgo-Montenegro. Mire, ese partido es el payaso. Pero mire, exquisitez. Liechtenstein, que era el otro, San Marino. Tienen hay 500 habitantes y 11 son futbolistas, no hay más. Perfecto. Exacto, pero imagínese qué mérito, ¿no? Haber sacado mérito, no estoy de acuerdo. Pero bueno, no, Nico, un mérito gigante. Bueno, y en eliminatorias sudamericanas, el miedo de Argentina para ir a La Paz, que ya lo comentábamos anteriormente, pues. Y el miedo, además de que Lionel Scaloni, que es el nuevo entrenador de Argentina, está tomándole como la forma al equipo. A los críticos no les gustó mucho el juego de Argentina frente a Ecuador, que ganó 1-0 en la primera fecha de las eliminatorias. Pero bueno, ganaron 2-1 en La Paz. Usted sabe la recuperación de Argentina después de que estaban con la lengua por fuera. Claro. A los 10 minutos del segundo tiempo, ¿qué pasó ahí? No, por eso. Es un tema de miseta, yo me imagino. No, y también es de saberse dosificar en la altura, que no es tan sencillo. No, Bolivia es un equipo bien modesto. Es mi única pregunta para acabar esta vaina, hermano. ¿Qué? Usted que ha hablado con mucha gente y sabe mucho de esto, ¿qué se siente de jugar a casi 3.700 metros de altura? Es imposible, es muy difícil. La gente que ha jugado... queda en muy mal estado, es decir, necesitan a veces balas de oxígeno. ¿Es como un maratón? O sea, ¿es como correr 41 kilómetros? No, es diferente. ¿Usted ha estado, digo, como turista en algún sitio de gran altitud? En el Everest. Bueno, ¿y? No, estuve en el campo base del Everest a 5.100 metros. Bueno. Y, pero sentado en un helicóptero y aplastado ahí chupando, yo que no me acuerdo. Pero haciendo ejercicio, no. Caminando. Pero caminando 2 metros. Del sitio que nos llevaron a filmar a una mesa. No, eso se siente, la altura, más allá de que usted sea nacido en la altura. Se siente durísimo. No, ese es uno correr. ¿Cuánto está el Cusco? 3.000. ¿Qué? ¿300 no, me parece? No, eso está más bajito. No, menos. Está más bajito, pero 3, a uno 000, le... mucho más bajito. Sí, pero no le recomiendan llegar por lo menos un día de antes. Ecuador de 4.200 en el Titicaca. 4.200. Bueno, imagínese, no sé. Si un turista se cansa cuando hace eso, imagínese usted 90 minutos de fútbol. Eso no es pues sencillo. Es como el tema de los músicos que vienen a claro, Bogotá sin es estar informados del tema. Elton John le pasó la primera vez que vino. El tipo llegó, no le habían informado el tema de la altura. Llegó al Campín directo a dar un concierto de 2 horas y media sin ningún tipo de descanso. Y de hecho el tipo no pasó la noche en Bogotá, el tipo salía directo en su avión para otro sitio. Claro. Y el tipo le dio la pálida en medio del escenario, le tocó, creo que a punta de oxígeno, le tocó irse. Eso no es fácil, sí. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Mira, Orlando tiene... Y la cogí, menos... pero dormilo. No, es que tenía el cuernito lejos. Sí. Orlando tiene menos 9 puntos, María Juliana tiene menos 6, Nicolás tiene menos 5, yo tengo menos 2 y Jonathan tiene 3 puntos. Muy bien. Bueno, vamos con música, Emilia. Bueno, vamos con lo nuevo de Gorillaz y justamente esto tiene como invitado especial a Elton John y también tiene a Six Flags, que esto se llama The Pink Phantom. Bueno, historias que dejaron huella. De la época de los 80s, ¿no? Que es una época que es difícil no recordar, sobre todo para los que estuvimos viviendo esos tiempos. Yo creo que una de esas historias que dejaron huella tiene que ver con una dinastía que se hizo muy, que reinó durante mucho tiempo en Haití, los Duvalier. Su padre, porque digamos, hay varias castas o varias descendencias del famoso clan Duvalier. Y el último de esa descendencia, que era Jean-Claude Duvalier, le decían Baby Doc. Él fue el último de los dictadores fuertes que tuvo Haití en su momento, apadrinados por ese apellido que terminó siendo un poco el arrastre de la miseria de Haití, porque ellos, a partir de la corrupción y del abuso, ellos tenían un ejército, que además es muy macabro el nombre, ellos tenían un ejército que se llamaban los Tonton Macut. Eso en francés quiere decir el hombre del costal, como aquellas leyendas que le contaban a uno cuando niño, que decían, si usted sigue molestando, se lo lleva el señor del costal. Bueno, pues en Haití existían los señores del costal, pero la historia que deja huella es que termina siendo derrocado el 7 de febrero del 86 Baby Doc, Jean-Claude Duvalier, que tenía 34 años para ese entonces, y se va del poder y pierde, por supuesto, uno de los lugares preponderantes que tenía en la política la familia Duvalier, una familia tristemente recordada, por supuesto, por todo lo que significó su desastre como conducción en Haití. Esas son las historias que dejan huella, Lau. Pues además deja huella a propósito de lo que estamos escuchando, Nico, pues menudo. No sí, sé claro. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en redes sociales este fin de semana que se volvió totalmente tendencia Súbete a mi moto, que es esta serie que, sí, que pues precisamente, como decimos, está de moda. Y es que yo ya la tengo en cola ya en mi cuenta de Amazon Prime para verla, por supuesto. Y lo interesante de todo esto es que vamos a conocer todo lo que vivieron estos muchachos de estas boy band, que yo creo que podrían ser los precursores de ese estilo de bandas, ¿puede ser? Sí, te digo que perfectamente. De jovencitos, sí, que creería yo que sí pueden ser pioneros. Especialmente en América Latina. Una América sí, Latina, claro. No era tan correcto, común antes. Eli. No, para nada, o sea, ellos trajeron esa moda de las boy band a Latinoamérica, es correcto. Entonces vamos a encontrar pues cómo es la historia, el lado B de Menudo básicamente en esta serie. Además que la investigación que hicieron para la serie, pues importantísima. Toda la postproducción pues que se llevó a cabo en este tiempo que no era tan fácil, pues hace que tenga muchísimo más mérito esta serie, así que yo ya tengo, como les dije, en lista ya para verla y muchísimas ganas también. La aventura ha comenzado, todos saben que va a Y bueno, de hecho, el siguiente artista, por la misma época, hizo historia, porque son pocos los artistas que debutan con un primer álbum tan aclamado como fue el caso de este señor, el señor Terence Trent D'Arby, que es conocido por tener uno de los mejores debuts en la historia de la música, que es el disco Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby en el 87. Y esta canción es inolvidable, un clásico de los 80 a esta hora. Esto fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en el Reino Unido, Wishing Well. Voy a hacer dos noticias cortas del mundo en un instante. La primera es que dentro de mi la importancia que he dado al programa de radio, lo estoy viendo todo, bueno o malo. En este caso en particular, me vi esta mañana la primera oleada de preguntas a Amy Coney Barrett, que es la juez que está nominada por el presidente Trump a ser la nueva parte de la Corte Suprema de Justicia, que es un nombramiento vitalicio. Pero veo que están muy fuertes con ella. Y hay dos cosas que vi muy fuertes. Claro, no voy a hablar de Kamala Harris, ¿no? Porque bueno, Kamala le faltó fue de sacar un cuchillo de esos hostios, ¿no? Sí, ¿cómo? Pero se ve muy asustada. ¿Por qué? Porque no puede contestar nada, porque una pregunta mala y Trump dice, ¿sabe qué? Ya no. Es así, es que él es como así, ¿no? Claro. Entonces, hay sí, dos puntos en que la veo demasiado débil. Tiene una parte que a la gente que le gusta eso, yo no me meto en eso. Yo considero que las decisiones de los hijos son de la pareja. Hay gente que considera que las decisiones de un hijo son de la mujer. Pero pues la señora Barrett, la juez Barrett, la honorable juez, está en contra total del aborto. Y eso es un pensamiento muy fuerte con respecto a la señora Ginsburg, que falleció. Pero digamos que eso está claro y esa es su línea de centro y hay que respetarla, me parece a mí. Hay dos puntos en que temblar mucho. El primero es en el tema del Obamacare, porque el nuevo plan de Trump ha dejado a mucha gente morirse. Entonces eso le han caído durísimo. Y no contesta nada porque no sabe, que no se acuerda, que no se recuerda, no sé qué. Y el otro punto en que también la vi pataleando muchísimo es en otro punto que es central de Trump, y es que no debe haber gun control, y es el artículo número 2 de la Constitución, que es que usted tiene derecho a defenderse. Entonces, en ese orden de ideas, sí, ella no contesta nada. Y oyéndola con Kamala Harris, le pregunta, hombre, y cuando usted le presentaron esto, no recuerdo cómo me nominaron, a cuándo fue, cuál fue la primera idea. Y bueno, las levantadas son de media hora por parte de los demócratas, algunos demócratas más suaves, pero unos republicanos muy fuertes con ella. Entonces yo veo muy reñida la situación, Dios mío, eso es la primera. Muchas gracias. Bueno. La segunda, pues es una absoluta ridiculez, porque es que yo no puedo entender esta vaina. ¿Qué pasó? No lo voy a leer. Permítanme, es cortico. El premio Nobel de Economía fue concedido este lunes a los americanos Paul Milgrom y Robert Wilson, expertos en subastas perfectas. El premio les fue otorgado por mejorar la teoría de las subastas e inventar nuevos formatos de subasta en beneficio de los vendedores y compradores, especialmente las frecuencias de telecomunicaciones. Como si en Colombia, pues, no sé, no entiendo. Bueno. Milgrom y Wilson, que estaban entre los favoritos para el premio, crearon un concepto que se utiliza para la venta de licencias de frecuencias de telecomunicaciones en los Estados Unidos. El jurado destacó que trabajaron tanto en teoría como en la práctica. Vienen de Stanford y lo han aplicado a mecanismos de asignación a las francas también de horarios de los aeropuertos. Mejor dicho, yo no entrego $1,200,000 a este par de zánganos. Muchas gracias. Joder. Permítame poner un poquito de humor a esta hora. Pues sí, es que uno qué más va a hacer. Para mí supremamente tarde. Pero pues, hombre, ¿de verdad? Es que de verdad, Nico. Sí, no, por eso. Es que de verdad. Por eso. A ver, dos picadas. El mundo al instante, vamos todos, Nico. Bueno, el mundo al instante y es una falla. Es increíble las cosas que pasan. Se inventan aparatos... ¿Como ese? De... ¿Como la subasta de medios de comunicación? No, no, esta es importante, así. Le digo. Venden aparatos para mejorar la vida sexual de la gente. Oh, y entre ellos... Uno porque ando muy flojo. Bueno, pues, tenga cuidado con este. Si ya lo compró, le digo... No, cuidado. No. Bueno. No, necesito el concepto y el consejo de María Juliana, que una vez me dijo, compra esto y se me desapareció y nunca me volvió a mandar el concepto. Y me oí, ¿no? Perdí. Siga, Nico, Niquito. Bueno, pues hay una especie de candado utilizado en las relaciones... ¡El candado! ¡Jonathan, por favor! El candado. El candado. Exacto. Sí, bueno, pues el candado se puede hacer manual, ¿no? No, pero por eso estoy metiéndole tecnología a la nota, porque todos lo sabemos. Pero este es otro tipo de candado. El candado no lo sabe mucha gente, pero Julián no sabe que es un candado. No, déjela. Mire, y este candado es un candado que se usa en las relaciones sado. Laura, sí. Bueno, en donde el asta viril del hombre... queda atrapada en una especie de cinturón de castidad. Exacto. Entonces, aquella que quiera abrir ese cinturón de castidad, tiene que hacerlo, ¿no? Pero usted sincroniza como el tiempo y demás a partir de una aplicación, que usted baja en el celular. Pues hay una falla en la aplicación. Y ha pasado... que mucha gente que ha comprado este candado, este cinturón... ¿Es un candado para frenar al hombre en su acto, en su momento más álgido? Pues sí, es como la relación estado, ¿no? Que tiene dominación y entonces... Ah, y le pone un candado y después le suelta el candado para recibirlo con todos los honores. Exacto. Y entonces ese cinturón de castidad, pues como les contaba, tiene tecnología. Pues usted lo puede coordinar con el teléfono. Pues... varios hackers encontraron un fallo de seguridad en el candado. Entonces, si usted tenía una clave o algún artilugio para sacar el candado, pues no se puede. Entonces, hay varias víctimas que siguen con el candado puesto, que no se lo han podido quitar y que han tenido que recurrir a cerrajeros con sierra para que les quiten el candado. Como Houdini, o sea, se llamaron a un mago. Claro. Exactamente. ¿Usted se imagina lo incómoda que debe ser esa llamada del cerrajero, Nicolás? No, pues imagine, ¿no? ¿Y usted en qué andaba? No, es que aquí, se me quedó esta llave adentro. El candado humano solo es utilizable para la raza femenina, o sea, para el género femenino. Claro, exactamente. Para el masculino no hay cómo meterle un candado natural, sino toca meterle el cinturón. No hay chapa. Toca cinturón. Cuando le dicen, el señor me puede escribir qué le pasó, por favor. Okay, María Juliana. Bueno, pues el mundo al instante con Mike Tyson, que apareció en la escena pública en una entrevista que le hicieron en una cadena de televisión de Reino Unido. Pues la idea era obviamente promover la pelea contra Roy Jones Jr., que es el próximo 28 de noviembre, pero preocupó muchísimo a todos sus seguidores porque estaba en un estado deplorable, se le veía cansado, no podía ni hablar, estaba arrastrando las palabras. Y una de las preguntas que le hizo la periodista, que pues se extendió pues con una pregunta, se quedó dormido y no volvió a despertar. Tuvieron que bajar la llamada. Y seguir adelante. Pues todo el mundo estaba muy preocupado. ¿Qué es esto? ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Qué le pasa? Y él estuvo hablando, pues publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para explicar qué era lo que estaba pasando y dijo que era el cambio de horario. Dijo textualmente, traté de mantenerme despierto hasta tarde para esta entrevista, pero me quedé dormido y como un león me resulta muy difícil despertarme una vez que me duermo. Estoy entrenando muy duro y suelo irme a la cama muy temprano. No tenía cámara, él como que no tenía retorno de la periodista, solamente era audio. Y él no estaba mirando a la cámara y de momento otro cerró los ojos mientras escuchaba la pregunta y chao, se quedó dormido. Pues es que tiene que ser muy riguroso el entrenamiento que debe estar haciendo, sobre todo a la edad del Juli. Yo le creo que está cansado el entrenamiento. Sí. Es muy chistoso uno quedarse dormido en plena entrevista. Bueno, Laurita, El Mundo al Instante con Jesse Katayama. Él es un japonés de 26 años que llegó a Aguascalientes en el Perú el 14 de marzo, pues con la idea inicial de visitar Machu Picchu, pero pues sabemos que el mundo tenía otros planes. Y un día antes claro, de es que su acuérdate, visita, pues el sitio Aguascalientes al que ha ido allá es el paso de la montaña hasta Machu Picchu, que no es muy largo, es media hora en bus. Dime. Así es, pues él tenía planeado quedarse solo un par de días, pero pues ya lleva 7 meses y después de estos 7 meses de espera, pues este jovencito ha podido cumplir su sueño de visitar las ruinas de esta ciudad de Machu Picchu y lo ha hecho de una forma maravillosa, porque tuvo todo el complejo arqueológico abierto exclusivamente para él. Pues fue un regalo realmente del Ministerio de Cultura de Perú, que lo anunció, digamos, el jefe de cartera para decir como, bueno, vamos a cumplirle a este muchacho que estuvo esperando 7 meses, así que... ¿Pero por qué esperó 7 meses? ¿Por el tema que él? Porque se cerró. Se quedó varado, básicamente. Y se quedó varado también allá. Pobrecito. Y decidieron decir, bueno, que lo visite, pero que lo visite solito, acompañado pues de algún responsable del parque, pero nada más. Claro, algún guía o algo. Yo la vez que fui a Machu Picchu única vez, fui a un cumpleaños con mis dos mejores amigos y no había nadie, éramos 3, 10 de diciembre. Ah, lo máximo. Creo que eso no era famoso. A mí me pasó, en cambio, algo bastante contrario. Yo fui con mi mamá y fuimos con paquete turístico. Y en el hotel dijimos, por favor, despiértenos a las 4:30, que a las 5 tenemos que salir. A las 5 llega el bus a recogernos. Nos despertaron a las 5:30. Ah. Perdimos el primer tren a Machu Picchu. Y luego eso era viendo cómo hacíamos, todo el mundo mirándonos mal, obviamente, y era viendo cómo hacíamos fuera, cómo hacíamos para llegar a Machu Picchu, para tomar el tren. Y a mi mamá le da esta idea, no, tomémonos turnos. Y le dicen, señora, usted llegó, es por culpa de ustedes que estamos tarde y usted nos está sugiriendo que nos tomemos turnos. Y además fuera de eso nos tocó con lluvia. No. Uy, no. Qué embarrada. No vuelvas a ir a Machu Picchu. Más aquí, en mi concepto es mucho mejor la foto. Muchas gracias. No, es chévere. Bueno, no. Vamos a leer los tweets, Nico, a la pregunta. Es muy chévere. A mí sí me pareció, pues cuando fui me pareció muy chévere. ¿Para qué le? Y me tocó buen clima y tal. Sí, bueno, no, la pregunta. ¿Un hábito alimenticio extraño muy diferente al tuyo que hayas visto en otras personas? Comes carne y en mi plato te queda una sobra que es el nervio, conocido como el gordo. Un amigo tenía costumbre a comerse los gordos de todos los platos. Los acompañaba con porción de papa mona y una copa de vino cabernet. Bien. De una plebeyez máxima el tipo. Buen método. Otra vez el tema, Nico, para volver a inspirar. Claro, claro, mire, el método está bueno. ¿Un hábito alimenticio extraño o muy diferente al tuyo que hayas visto en otras personas? Me gusta en las noches comer varios panes rellenos de arequipe, acompañados de 1 litro de leche cruda bien helada. No es en otras personas, oyentes. El vejemite, no lo voy a decir en inglés, se puede confundir con Nutella. La despistada se lo comió de un bocado y casi se muere de las náuseas. Es salado y fuerte. Se lo comen con tostada los australianos y para ellos es una delicia. Vi una vez a una persona que sobre el seco le pusieron la sopa. Revolvieron y comieron como si fuera salsa de tomate o algo así. Jessica. Esos manes de hoy les gusta comer lomo fino, pero se derriten más por la carne de cerdo. Yo seguiré firme con mi dieta de 1/4 de carnita oreada todas las noches. 0-1. 0-1. Ver 2 féminas echándole el mango biche mostaza dulce de piña con el dedito revuelven el vasito y de besito las granjeritas. Veo muy flojo y muy confuso el aporte de Jaime en la sección de deportes con el baloncesto. Alex Rodríguez. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. El fin de semana vi comer un plato con papas fritas trituradas con atún, mayonesa, arvejas, zanahoria. Luego de eso se escuchó expulsión. Listo. Los veganos muy desubicados en cuestión de alimentación no pueden estar. No desayunar, dejó una novia por eso. Tomar un McFlurry, un helado de McDonald's, echarle papas a la francesa, echarle salsa de tomate, revolver y comer. No es solo un loco el que lo hace, he visto a mucha gente hacerlo, ¿saben? Mire. Jonathan, wake up, carajo. Es Alex Rodríguez. No, tranquilo, Alex. Nico, pues en mi caso sería todo lo contrario, solo como proteína de arroz como chino. No, es que son los demás. Gente que come pizza con cubiertos y sushi con tenedor. No tan Nico. Gente que come hamburguesa con cubiertos. Una vez viajando en una flota, el tipo de al lado abrió un bonjour. Se comió el cereal, luego le metió papas fritas de pollo al yogur. Ese está raro. Hoy hace 31 años que se estrenó Mira Quién Habla, con John Travolta y Kirstie Alley. Y Bruce Willis era la voz del bebé. Qué película, ya me acuerdo. Bueno, Perseo, no recuerdo así se llamaba. Bueno, ya listo. Bueno, muchachos, el turno es para la música y en segundos el homenaje de hoy. Les tengo un estreno espectacular, oigan esto. Toquiño se viene, creo que en noviembre se viene con su primer disco de canciones completamente inéditas en 10 años. Las hizo todas con un gran letrista que es Pablo César Piñeiro, le ha compuesto mucha cosa buena. El disco se va a llamar HG Viver y el primer sencillo salió el viernes pasado y lo vamos a estrenar aquí hoy. Y tiene de invitada especial a una de las voces más lindas que tiene la música brasileña en la actualidad, que es la hija de Liz Regina. Además una mujer que tiene un swing, tiene un talento, una presencia escénica tremenda. Tuve la oportunidad de verla y es realmente muy muy especial. Es María Rita y esto se llama así, Toquinho y María Rita con Papo Finado. Bueno, en un día como hoy nació Margaret Thatcher, política británica, en 1925, investigación de Laura Hoyos, falleció en 2003. En un día como hoy nació Sacha Baron Cohen, humorista británico que hizo muy famoso por Bat. En un día como hoy nació la cantante Ashanti, nació la política y senadora americana latina Alexandria Ocasio-Cortez, murió Ed Sullivan en el 74, un presentador muy importante que llevó a los Beatles a los Estados Unidos. Y en un día como hoy, pues nació Paul Simon. Emilio, adelante con el homenaje a Paul. Paul Simon, recordemos, es uno de los grandes cantautores que ha tenido la música estadounidense en los últimos 60 años. Se hizo famoso al comienzo con Art Garfunkel, haciendo parte del dúo Simon & Garfunkel. Él compuso absolutamente todos los clásicos de ese dúo, como The Sounds of Silence, Bridge Over Troubled Water, Mrs. Robinson. Y luego se volvió solista y tuvo esta canción que fue un éxito tremendo, número uno en los Estados Unidos, y tiene unos artistas tremendos participando aquí. Los coros, por ejemplo, son de Patty Austin, Phoebe Snow y Valerie Simpson. La guitarra es de John Tropia, un gran guitarrista famoso por su trabajo con Eumir Deodato. El baterista es una leyenda del jazz, que es Steve Gadd. Y en la percusión, otra leyenda, Ralph McDonald, que hizo algunos de los éxitos más grandes de los 70. Hizo, por ejemplo, Just the Two of Us en el 81 con Bill Withers. Esto se llama así, 50 Ways to Leave Your Lover. Ha sido traducido a muchos idiomas, pero no es la Biblia, que por ahora lo supera ampliamente entre las versiones completas y las parciales del Viejo y el Nuevo Testamento. El texto sagrado ha cobrado bastantes versiones en diferentes lenguajes, aunque ciertamente el mensaje principal del libro del que les hablo, más traducido después de la Biblia, es fuertemente vital y espiritual, y lo esencial es invisible a los ojos. ¿Se acuerdan cuál es? ¿El segundo? No, ¿no? Difícil, ¿no? No. ¿Ya vas a la pregunta? No. ¿Se acuerdan cuál es? Es una pregunta, pues, porque sé que empiezan... Sí. ¿Y tú qué dices, Nico? No, yo iba a decir que el Ulises. No, lo esencial es invisible a los ojos, Nicolás. Sí, ¿y por qué lo esencial es invisible a los ojos? ¿Es una frase del libro o qué? Es una frase del libro, claro, una de las más famosas. El Principito, del aviador humanista y escritor Antoine de Saint-Exupéry, es el libro más traducido del mundo si se obvian los textos de la Biblia. El pequeño niño y la hermosa rosa a la que dejó en su pequeño asteroide el B612 y a la que ha de cuidar. El piloto varado en el desierto, al que inspirado probablemente por una experiencia similar del propio Saint-Exupéry, que en 1935 estrelló su avioneta en el Sahara, el zorro que quiere ser picado y los absurdos personajes que encuentra el rubio niño en su periplo por el universo. Un rey sin súbditos, un narcisista en un planeta desolado, o un hombre de negocios que en lugar de mirar la belleza de las estrellas las cuenta para poderlas comprar. O el cordero y la serpiente, personajes inolvidables de un libro supuestamente infantil que habla de la sequedad del mundo adulto, pero sobre todo de la existencia del amor y de la naturaleza humana. Un libro que curiosamente no se publicó primero en Francia sino en Estados Unidos en 1943. Allí había acabado Antoine Saint-Exupéry tras la derrota de Francia ante Hitler. Desde el inicio de la contienda ejerció como piloto explorador tras la capitulación de su país y el inicio del régimen de quemar y prohibir los libros en el sur de Francia. Se fue a Nueva York para intentar que los americanos tomaran parte en la Segunda Guerra Mundial. En su país se publicaría tras la liberación, pero el escritor ya estaba muerto, porque en 1944, en una misión de reconocimiento por el Sahara, se estrelló después de despegar de Córcega. Sí, es un libro absolutamente divino. ¿En cuántos idiomas se ha editado la Biblia desde sus comienzos? Muchas gracias. Idiomas, dialectos, tú sabes. Jonathan tiene la mano muy veloz. Ya se acabó el tiempo. Ahora sí reviso. Nadie contesta. A ver. ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No contestó? Sí. No lo tengo. Pues muy extraño. ¿A qué Jaime le contestó? Ahí le envié. Dice más de 200. Sí. Pero eso es lo del anterior, ¿no? ¿Qué? ¿No se lo repaso anterior? El anterior él dijo 30 y pico, 38, sí. Algo así. Sí, ah, borró. María Juliana, Nicolás, Orlando, Laura y Nancy. Jonathan, 210 lenguas. Laura Hoyos, 1000 lenguas. Orlando, 250 lenguas. Nicolás, 200. María Juliana, 450. Menos uno para Nicolás Ampe. En los originales. La correcta. teniendo mal día hoy. No, es como un mal año. Corrected them, sir. No. Déjenlo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I solo es un mal día. Corrected her. Solo es un mal año. Aproximadamente 3,000 lenguas y dialectos. Muy bien, ¿no? Wow. Más o menos. Y el de Saint-Exupéry, incluyendo el Zulu, ¿no? Mire usted. El Abjasio. De 388. ¿Cómo era el repaso, Laurita? De verdad estoy un poquito apenado con Nico porque el tipo iba volando y nunca lo había visto en una posición tan delicada, hombre. Orlando tiene menos 9 puntos. María Juliana y Nicolás, yo empiezo lento. Samper tiene menos 6 puntos. Nico, estamos empatados. Puntos. En negativo, pero empatados, Nico. Bien. Bien. Y Jonathan tiene 3 puntos. Orlando, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Jaime. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy atento. Orlandito, ¿qué opina de su desempeño en el arepaso y el de Nicolás? Me gustaría oír el de Nicolás. El suyo y después el de Nico. Pues yo creo que me quedaría corto si hiciera una descripción frente a lo que ya dijo Laurita. Ya no hay que decir más, señor juez. No más, frente a eso. Lo otro es que... Estamos a tres, él tiene tiempo. Nicolás Augusto, yo empiezo lento, Samper. Y luego, en cuanto a mí, pues no sé, trato como que quedarme ahí anclado, estancado, por lo menos no echar más para atrás. Vamos a ver si la suerte me ayuda. Ahí estoy, haciendo lo posible o lo imposible. Ahí vamos. Estamos viendo el tablero, ¿no? Pero mucho, Nico, mucho. Se mueve. Claro, se está moviendo de una manera rara. Se está moviendo el tablero. Se mueve el tablero. Este arepaso era difícil, era arepaso puro. Muy ¿sí? Claro, claro, claro. ¡Zulú! Nico, ¿cuál es el Zulú? No, imagínese. ¿Será que es sudafricano? ¿Puede ser? Yo creo que es por allá la Polinesia, ese es rarísimo, hermano. Sí, vamos. ¡Zulú! Nico, háblame Zulú. No, eso es ruso. No, es que es parecido. Lo que pasa es que no tengo buen acento, pero es parecido. Por allá de la Polinesia de Hawái. Ah, Nesbrusin. No, eso es ucraniano. No. Bueno, oiga, me le iba a decir una cosa del partido de Ucrania, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tal la belleza de las tribunas de las mujeres? No, bro. Ah, no, perdone, pero es que Rusia... ¿Esas monas? No, bueno, es que Ucrania es el sitio de las mujeres más lindas que hay en Rusia. Uy, pero Ucrania ya no es Rusia. ¿Quién? Pero le digo... pero es Rusia, una mujer por cada kilómetro cuadrado de tierra solo para usted. Es verdad. De campo yermo para uno. Para apreciar la hierba. Para germinar. Pero Rusia, uy, unas mujeres muy lindas. Pero impresionante, impresionante. Rusia, pues yo a Ucrania no he ido, pero Rusia es realmente avasallante. Con las uñas, como se acaban de despertar en su sexualidad, son un poquito ordinarias. Fíjese también en eso. Pero bueno, son muy lindas. Por favor. En el metro uno veía unas mujeres muy divinas. Muy atractivas. Chica, y en segundos leeremos más tweets de los originales. Y ya volvemos, no se muevan. Ok, vamos ahora con Lady Gaga y una canción que ella hizo para la película Star is Born en el 2018, que hizo junto a Bradley Cooper, que además fue el director de la película. Esto se llama Why Did You Do That? Además de su intensa y característica voz, el cantante Seal es conocido por una sola cosa: las cicatrices de su cara. Sí, claro. Pensé que la mujer. También. La ex mujer. O sea, uno no es famoso por la ex mujer. Uno es famoso por la mujer. De la ex mujer es famoso el que la tiene. Y fue culpa de él, además. No tengo ni idea. Algo que no le ha impedido triunfar en lo profesional y en lo personal. El músico nació en Londres hace 57 años. Hijo de una nigeriana y un brasilero, afro-brasilero. Las cicatrices de Seal no son las de la cara las más fuertes. Las tiene en el cuerpo porque tiene una enfermedad autoinmune y crónica que padece, que se llama lupus eritematoso cutáneo. Las otras, las que no se ven, fueron originadas en su infancia, marcadas por unos tratos indebidos. La vida de Seal empezó de la mejor manera. A los pocos años de vida, su madre fue deportada a Nigeria y quedó bajo la tutela de un padre abusivo y violento, hasta que lo cogió una familia adoptiva después. No había mucha comunicación en mi casa, dice el máster. Yo no idolatraba a mi padre, confesó. Empezó a ganarse la vida como camarero y después como cartero. Que ahora sea reconocido cantante se lo debe a su primera novia, que fue quien la que le dijo, uy, pero cantas lindo, mi amor. Ella me compró un bajo, una batería y una grabadora. ¿Cómo sería el trato agradable que le daba a Seal? Sí. Y me dijo, esto es lo que tú deberías estar haciendo, no pierdas más el tiempo. Pero se enteró de su lupus y fue una dolencia de un sistema inmunitario que ataca diferentes órganos y tejidos y que causa pérdida del cabello y heridas en todo el cuerpo, pero especialmente en la cara. Para que dejen de decir que eran tatuajes que le hacían en su natal Nigeria, falso. Y se despegó en el 92 la canción Who Wants to Live Forever junto con Queen en el concierto en tributo a Freddie Mercury, le dio mucha fama. Y en el 90, pues comenzó, por supuesto. El premio de los Brit Awards lo tuvo. Con temas con Chris from, Kiss from a Rose. Y hay muchas cosas, Emilio. Después terminó siendo jurado del America's Got Talent. Y bueno, y estuvo casado, sí, claro, con esa belleza de Heidi Klum, con quien tiene 4 hijos. Yo creo que el hombre era muy... era muy prolífico, fértil, yo creo. Sí, era muy fértil. Desde que se divorció de Klum, solo ha estado vinculado con una cantante australiana. Comenzaron a salir en 2015 y se separaron 2 años después. Veo a Seal muy perdido por la ausencia de esa alemana monumental. ¿Cómo no? ¡Bruah! Perdón. Cualquiera se pierde. No, yo no. No, yo no. Recuerdo ya. ¿Qué opinas tú, Laurita, de nuestro amigo Seal? ¿Ah? Canta muy bonito. Canta. Pero muy sí, la verdad bien. Es que no sé qué. Pero el que le hizo a ella, le fue infiel, yo no creo. Sí, creería yo que sí fue así el cuento. Hasta donde yo recuerdo, sí. Ay, caramba. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a ser? ¿Bad Masterson? No. Bueno, pues eso les cuento, hermanos queridos, que nuestro amigo Seal está fritón. Bueno, ya comienza un partido. No voy a decir nada porque sé que los derechos no son parte de nuestro repertorio. Pero ya comienza ya en el canal 50. ¿Yo qué estoy haciendo, Dios mío? ¿Qué fue? Por favor, ayúdame. Ayúdame, por favor. ¿Qué le pasó? Yo no sé qué estoy haciendo, parezco un pelotudo. Bueno, pero ya comenzó el partido entonces, que se puede decir, ya comenzó el partido Perú-Brasil. ¿Te asustó? Sí, y va ganando Perú. ¿Puedo decir en qué canal lo pueden ver? ¿En qué emisora lo pueden oír? A ver. ¿O tampoco? No, tranquilo, hombre. Por eso estoy tranquilo, yo estoy tranquilo. Yo hablo cháchara, pero estoy tranquilo. Bueno, por eso tranquilo. Pero usted lo mismo que no se podía decir que iba ganando Perú, es que no le entiendo. No. O sea, usted tiene unas concesiones que yo no tengo. No. O se le fue larga. No. Bueno, esperamos que eso aplica a los partidos de Colombia. Ah, o sea, ¿usted puede narrar este partido ya? No lo puedo dar micrófono. Tampoco. Puedo comentar algo después de transcurrido. Pero lo acaba de comentar en la mitad del partido, Nico. Pero acá ya transcurrió, ya pasaron 3 minutos desde que hizo el gol Perú. Ah, ¿usted puede decir después de los 3 minutos claro. que hubo gol? Sí. Ah, no, hermano, ponga las reglas para todos porque ya no está que se habla. Explique, explique. Explique bien, hermano, porque no, nos no tiene hable callados nada. Con les, un, si les parece, no hablemos un, nada de eso, mejor. Exacto, me tiene con un cinturón listo. De castidad en mi asta viril, como con dijo un usted. Candado. Con la, el candado. Exacto, el candado. Y lo maneja Nicolás desde la aplicación de su celular. Bueno, los ricos, por favor. Bueno, pues los ricos, yo tengo una nota y es con respecto a Elon Musk, y es que se está preparando una serie sobre este genio multimillonario y fundador de SpaceX. Dicen que el famosísimo actor de Hollywood, Channing Tatum, sería el productor de esta serie. La producción se enfocaría totalmente en la compañía SpaceX y contaría con 6 episodios en donde se contará la historia de esta compañía, de sus investigaciones especiales y del lanzamiento particular del cohete Falcon 9 a la Estación Internacional Espacial en el pasado mes de mayo. Entonces vamos a ver, porque al parecer tenemos también serie de Elon Musk. Bueno, ¿les parece si vamos con algo de música? Sí, de una. Perfecto. Listo, vamos con un clásico de 1976, algo de soul a esta hora. Esta canción fue número 15 en los Hot 100 de Billboard, el señor Marvin Gaye con I Want You. En los originales, historias que dejaron huella. Súbete a mi moto, la historia de Menudo. Disponible ahora en Amazon Prime Video. Empieza tu prueba gratis hoy. Perdido en esta fiesta sin saber qué hacer. La gente se divierte y no sé por qué. Será que todos bailan y lo pasan. Parece mi canción eso. No, oiga, oiga el coro. Y yo no bailo. Eso es un hijo total. Pero apenas para mí. Vamos a bailar un poquito. Yo me imagino a Nico bailando. Pero imagínate bailando esto como un twist. Como tú sacas. No, qué ver. Bueno, pues en historias que dejaron huella, hay que recordar que en tiempos en donde Menudo se hizo tan importante en Colombia, hubo una derrota política que se debió a una división, es increíble, porque Alfonso López Michelsen, que ha sido presidente de este país, se volvió a lanzar para las elecciones que buscaban encontrar un presidente en el año 82. Y apareció una figura política muy importante en esos momentos, joven, tenía en el año 82 38 años, si acaso no debía tener más, había sido ministro de educación en el país y encontró como una especie de manera de no aliarse con los partidos políticos tradicionales de este país. Es decir, tomó parte de un partido político, pero se desligó de él, y fue la creación del nuevo liberalismo que lo hizo Luis Carlos Galán. Pues en la contienda electoral, muchos dicen que el conservatismo, que este país toda la vida fue de liberales y conservadores, se dividió en esos momentos el liberalismo, porque algunos se fueron hacia el lado de Luis Carlos Galán, y los liberales tradicionales se quedaron con Alfonso López Michelsen. ¿Qué pasó ahí? En esas elecciones, el favorecido fue Belisario Betancur, que llegó a la presidencia del país con 3.189.278 votos. Y aquí ustedes revisan, Alfonso López Michelsen, que fue el segundo de la contienda, logró 2.797.627. Y el tercero fue Luis Carlos Galán, que hizo 745.738 votos, empezando a crear una fuerza muy grande, porque era un partido naciente, el nuevo liberalismo, y Galán ahí empieza a aparecer como una de las grandes figuras que marca la política de los años 80 en este país. Betancourt, claro, quedó presidente, pero en esas elecciones del año 82 empieza a surgir la figura de Luis Carlos Galán. Son historias que dejaron huella. Lau, oye, ¿qué más? ¿Qué otras historias que nos dejaron huella, Lau? Pues, por supuesto, Menudo, Nico, porque tenían avión propio. Juntaron a más de 4 millones de colombianos en la Caminata de la Solidaridad y estuvo compuesta por cantantes como Ricky Martin. Si ustedes quieren conocer más de la boy band que revolucionó la música pop, en la nueva serie Súbete a mi moto, la historia de Menudo, pues ustedes la van a poder encontrar. Así que ve ahora en Amazon Prime Video y empieza tu prueba gratis hoy. Bueno, Emilio, ¿y vamos con música? Sí, pues a ver, este fue un disco que hizo historia para Sting, porque muchos lo consideran su mejor disco como solista, el disco Nothing Like the Sun. Discazo. Que sale, si no estoy mal, un día como hoy en el 87. Y tuvo unas canciones que fueron tremendas. Tuvo Englishman in New York. Tuvo They Dance Alone, que era su homenaje a las madres de la plaza de Mayo. Sí, claro. Tuvo We'll Be Together. Emilio, ¿y sale Russians? ¿Y puede ser, sí. No, Russians es del anterior, 85, Dream of the Blue Turtles. Ah, ok, perfecto. ¿Qué? Pero salió esta canción que yo creo que, por lo menos en lo que es la carrera de Sting como solista, es la más importante. Tal vez con Police Every Breath You Take fue la más famosa, pero del lado como solista, esta es Fragile. ¡Buena suerte! Nico, solo tengo una preguntica y me llamó mucho la atención antes del arepaso el nombre del portero brasilero, Weverton. ¿Él Weverton tiene algún problema o él está bien, hermano? No, Weverton no. Acuérdese sé. Acuérdese lo que le comenté ayer, ¿oyó? Me parece que es un nombre algo polémico, el de Weverton, que está reemplazando a Alisson, ¿no? ¿Te parece, Nico? Que está, pero Weverton. Weverton es un nombre muy polémico. ¿Cómo me parece? Increíble. Pobre Weverton. Demasiada risa, Weverton. Tapa en Palmeiras, Weverton. Weverton, sí, es un poco Weverton, pero no, bueno, pues, no hay ningún problema. Hay que tener cuidado con él, ¿no? Hay que aplaudirle un poquito para que esté. Bueno, ojo con la pregunta porque quiero que sean muy precisos. Ayer se celebró en España la fiesta más importante de España. Es muy sencillo, pero el que más se acerque a cómo se denomina esa fiesta, pues tiene el punto. ¿Qué fiesta se celebró ayer en España? Es la fiesta más importante nacional del año. La fiesta más importante de todo el país. ¿Cómo se llama? ¿O de qué se trata? ¿O qué es? A ver quién quedó. Oye, ¿quedaste engatillado? ¿Quién quedó engatillado ahí? Hola. Ah, no, todos bien. Chapoy más uno para Laura Hoyos y Nicolás Samper. La fiesta nacional de España. Chapoy. Porque ante los lobos. Eso es como el 20 de julio en Colombia, como el 14 de julio en Francia, el 4 de julio en Estados Unidos, Pero ellos, pues yo no sé, es que yo creo que nunca se independizaron de nadie, ni. No, exacto, yo creo que dijeron exacto. Como, venga, ¿y qué hacemos? ¿Celebremos hoy? Es la fiesta. ¿Qué motivo nos damos? Es lo que se llama, en Colombia es la fiesta de independencia, pero es la fiesta más importante de Colombia el 20 de julio. ¿Correcto exacto. O no? Entonces, sí. Es correctísima la respuesta de Nicolás. Siendo más perfecta la de Laura, pero yo creo que Nico se me puede calentar un ¿qué poco. ¿Qué puso Laura? Fiesta Nacional de España. Nico puso la Fiesta Nacional, pero estaba hablando de España, ¿sí o no? Claro, estamos hablando de España. Sí. Echemos cháchara. Vale, echemos cháchara. Perdón. Fue obvio. Perdón, ¿qué? Tengo una pregunta. No es queja, solamente es pregunta para salir yo de la duda. No, es que ya te voy a poner el menos uno. No. No, es que, en serio, es que. Pues ayer yo estuve revisando unas cosas justamente en internet y yo vi algo sobre eso y pensé, uy, pues pucha, lo cogí, no. Pero decía que fiesta, como lo describieron ellos dos, decía fiesta nacional de España o día de la hispanidad. No sé si no vale. Exacto, eso, es correcto, pero día de la hispanidad no, o sea, no tendría la importancia que tiene tener la fiesta nacional de un país. Okay. O sea, es lo importante. Menos uno para María Juliana, fiesta de San Fermín. Un poco de toros corriendo por unas calles, Dios. En todo el país. Lo único que se me ocurrió. En todo el país corriendo. De una ciudad a otra, Nico, como así, no ha ido. Exacto. No, pero me quedo en la casa guardado, no me gusta. Yo también. Y quisiera. No, y Orlando, muchas gracias por tu aporte, pero por eso les dije: tú estás correcto. Sí, señor. Tú estás muy correcto, pero la respuesta más correcta es, pues es la fiesta más nacional. Importante de España, nacional. Fiesta nacional. Okay. Y ahí no hay sino una al año, ¿me entiendes? Perfecto. Como en Panamá es el 5 de noviembre, o sea, todos los países tienen su fiesta nacional. Voy a leer un artículo muy bueno que escribió Juan Carlos Iragorri hoy. Ah, hombre, Iragorri. Para el periódico El País. Anularon un gol de... Perdón. Este 12 de octubre, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, volvió a decir la misma tontería que tantos funcionarios españoles desde hace más de 200 años. En el artículo de prensa escribió: Madrid es la capital europea de Hispanoamérica, y que en alusión a los latinoamericanos es la casa común de los españoles de ambos hemisferios. Ambas cosas no son ciertas. Ni los latinos creemos que Madrid sea nuestra capital en ninguna parte, ni somos españoles de otro hemisferio. Somos latinoamericanos, mexicanos, salvadoreños, dominicanos, cubanos, argentinos, y la gran mayoría tenemos ancestros españoles. ¿Hasta ahí cómo vamos, Nico? Sí, hasta ahora pues estoy de acuerdo con Iragorri. La señora Díaz Ayuso cometió otro error en su cuenta de Twitter y escribió que en la fiesta de la hispanidad la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid iba a lucir los colores de la bandera de España. El problema es que si se refería a la hispanidad, a ese conjunto de pueblos de cultura hispánica, habría sido mejor, más incluyente, más realista, más amable, que la sede del gobierno madrileño proyectara a sí mismo los colores de las banderas de países latinoamericanos. Madrid y España deberían aprender de Estados Unidos. Podrán decir lo que quieran de ese país, pero el Empire State en Nueva York se ha iluminado varias veces con banderas latinoamericanas. En Los Ángeles pasa lo mismo, y no se diga ni se diga en Miami, donde ondean por todas partes las banderas de Venezuela, Guatemala, Cuba, Chile, Bolivia y Perú. En ese sentido, esa ciudad podría reclamar el título de capital de América Latina. Y aquí tengo preguntas. Si el 12% de los habitantes de Madrid son latinoamericanos, ¿por qué el 12% de los presentadores de los medios públicos de prensa no reflejan esa realidad? ¿Por qué, en cambio, en el Reino Unido hay numerosos presentadores de la India, de Pakistán o de Bangladesh? Y no hablemos de los presidentes de grandes empresas de Estados Unidos. Los presidentes de Google, Microsoft, nacieron en la India. ¿No será entonces que en Madrid, en España, hay un racismo de baja intensidad? Soy colombiano y soy español. DNI, Creo que España es el mejor país del mundo para vivir y que Madrid es una ciudad inigualable. No la cambiaría por nada, como dice Sabina. Aquí he vivido, aquí no, aquí me quiero quedar. He trabajado en España 15 años desde el 95, el resto del tiempo en Washington y Boston, y antes en Bogotá. Escribo desde mi casa en La Cuenca, una bellísima aldea de Soria en la España profunda, en esta España vacía a la que no le prestan atención ni el gobierno ni las compañías de telecomunicaciones. Por favor, aprendan a ser incluyentes de verdad, sin decir ni hacer ridiculeces. ¿Es que no se dan cuenta? Juan Carlos Iragorri, periodista colombiano, premio de ídolo. Periodismo Rey de España. Muy buen artículo. Ídolo de Juan Carlos Iragorri, gran periodista. No, tampoco, pero me cae bien y es amigo. No, es cracazo Iragorri. Cállese de hablar de ese lambón. Sí, es que se, le dice todas las formaciones del Deportivo Cali desde los años 40. Igual que Samuel Moreno. Lo que pasa es que se cambió, ¿no? El de bando. Sí. Bueno, entonces, ahora sí está claro, Orlando, no lo dijiste mal, pero hay gente que lo dijo mejor. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con esto. Esta es una banda que se formó en el 2011 por varios músicos famosos como Dave Stewart, Damian Marley, Mick Jagger, Joss Stone, A.R. Rahman. Ellos son super heavy, solo han hecho un álbum, pero esta fue la canción más famosa de ellos en su momento, el 2011, Miracle Worker. Bueno, yo quisiera someter un punto a la mesa de un punto más para Nicolás Samper. Yo sé que es un poco raro, pero me escribió un oyente que se llama Mauricio Amado y me dijo: Jaime, deberías considerar a Nicolás porque se soltó una cosa muy difícil. Pero que se soltó, y me dijo, no, el tipo dijo esta vaina y es verdad. Entonces yo le dije, no, déjame, yo lo sostengo con la mesa. Y además estamos en el arepaso de la Biblia. Pero claro, no tiene que ver con el arepaso, pero sí quisiera oír los comentarios de la mesa antes de que Emilio termine, muy rápidamente. El Zulú es un idioma de África. Es correcto. ¿Es un idioma qué? De Sudáfrica, 10 millones. Es una minoría étnica. ¿Y Nico dijo eso? Nico dijo eso en Sudáfrica. Más uno. Y les hablé además. ¿Ustedes como consideran si que poco merece el punto? Rapidito, sí o no, porque necesitamos terminar con música. Orlando, honesto, fresco. No, claro que no, esa no era la pregunta. Laura, pero no. No. María Juliana, póngale el punto a Nicolás. ¿Y Jonathan? Me gustan los aportes culturales, pero no era la listo pregunta. Ok, ¿cómo quedó el arepaso antes de despedir con el? Muy bien, María Juliana. Muy bien. Muy bien. La buena Niki. ¿Cómo quedó el arepaso? Te ami. Pero serio, te ami. Así. Te ami. No, te ami. Orlando tiene menos 9 puntos. Orlando. María Juliana tiene menos 7. Nicolás tiene menos 4. Yo estoy en ceros. Y Jonathan tiene 3 puntos. ¿Algo del Twitter hoy o pasamos? No, sí, hubo uno bueno. A la pregunta. A propósito del tema del día, que fue un hábito alimenticio extraño muy diferente al tuyo que hayas visto en otras personas. Dijo Rodrigo La Roca: comes carne y en el plato te queda una sobra que es el nervio, conocido también como el gordo. Un amigo tenía por costumbre comerse los gordos. Es diferente el nervio que el gordo, ¿no? El nervio no se puede comer, pero no, claro. Un amigo tenía como costumbre comerse los gordos sobrantes de los otros platos. Los acompañaba con porción de papa mona y una copa de vino cabernet de una plebeyez máxima el tipo. Plebeyez. Perfecto. Así llegamos al final. A continuación, a las 8, Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche, y terminamos con música. Gracias a todos, muy buen programa, como todos los primeros días de la semana. ¡Team mamá, hola, team mamá! Bueno. Feliz noche. Bueno, entonces los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con este clásico del 76, Paul McCartney, Wings con Silly Love Songs.